El acceso a la tierra en el ámbito urbano y rural, la regulación del mercado de alquileres, son algunos de los temas trabajados por Habitar, un espacio conformado por organizaciones, instituciones académicas y legisladores que impulsan la implementación de políticas públicas para democratizar el acceso a la vivienda y a la tierra en el ámbito urbano y rural. Este espacio convocó a los equipos técnicos de los principales precandidatos presidenciales para conocer sus propuestas sobre este tema. Confirmaron su participación los equipos técnicos de los precandidatos presidenciales del Frente para la Victoria, PRO, GEN, Unión Cívica Radical y Frente Renovador. Este evento se realizará el miércoles 6 de mayo en el Hotel Gomón de la Ciudad de Buenos Aires. Por parte de las organizaciones sociales hablarán Horacio Berbisky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Marcelo Ciaramela, de Curas en la Opción por los Pobres, Victorio Paulón, de la Central de Trabajadores de la Argentina, y Evelyn Turn y Ramón Ríos, de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, que junto a Incupo, el Instituto de Cultura Popular, vienen presentando en este espacio Habitar las demandas del sector rural. Ana Pastor, de la organización Madre Tierra, integrante de Habitar, expresó a Farco las principales propuestas del espacio. En estos últimos años ha habido un crecimiento importante de lo que es el Producto Bruto de Argentina. Sin embargo, a nivel territorial se ve claramente lo mal distribuido que está. Hay fundamentalmente, te diría, tres consignas o tres banderas que llevamos en Habitar Argentina con mucha fuerza. Una es el derecho de todos los habitantes a tener un lugar digno y adecuado para vivir y trabajar. La otra es que todos tengamos derecho a participar, la gestión democrática de nuestro territorio, que tengamos palabra en cómo se produce nuestro territorio. Y la tercera cuestión es que el territorio tenga una función social. Reiteramos la presentación de este espacio de propuestas y debate organizado por Habitar Argentina. Se realizará este miércoles 6 de mayo a partir de las 4 de la tarde en el Hotel Gomón de la Ciudad de Buenos Aires. Desde Corrientes informó para Farco Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular.